Bueno, tenemos para leer el documento que fue elaborado entre quienes estamos organizando este acto, que somos los familiares de detenidos y desaparecidos acá en Tras la Ciapa, la Radio Tincu y el FITU Mina Clavero. Entre nosotros, en las tres agrupaciones, decidimos presentar este documento basado en el de Memoria, Verdad y Justicia a nivel nacional. A 47 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, volvemos a esta plaza para decir 30.000 presentes. No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI. Abajo la mafia judicial de ayer y de hoy. Basta de criminalizar las luchas. Viva la lucha del pueblo peruano. Abajo ese gobierno golpista. Sin duda, el 24 de marzo es un día histórico de lucha contra la impunidad, la represión y los atropellos del Estado. Por eso rechazamos todo intento de banalización o de utilización gubernamental para convertir esta fecha tan sentida en una celebración oficialista y electoralista. Más aún, cuando el gobierno está aplicando programas de hambre del FMI. Que nadie se confunda ni se deje confundir. El 24 de marzo es un día de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. Para que lo sepan las nuevas generaciones y lo recuerden las no tan nuevas. El terrorismo de Estado en nuestro país no empezó en marzo de 1976, sino antes, con el gobierno del Partido Justicialista. Desde 1974 amparó a la AAA, que, con otras bandas fascistas, secuestraron y asesinaron a más de 1.000 activistas. Y desde 1975 se implementó el llamado Operativo Independencia en Tucumán. Ese fue el preludio del golpe y del genocidio. La dictadura militar desapareció, torturó y asesinó a miles y miles de militantes populares. Robó cientos de bebés, muchos de ellos apropiados por los represores. Organizó más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Ejecutó los vuelos de la muerte. Suspendió y prohibió los partidos políticos. Censuró la prensa y prohibió listas enteras de artistas. Intervino los sindicatos. Disolvió los centros de estudiantes y otras organizaciones populares. Por eso, frente a toda la derecha antiderechos que avanza y que hasta elogia a fachos como el presidente salvadoreño Bukele, repetimos, son 30.000 y fue un genocidio. Por eso, nuestro homenaje es para reivindicar a las queridas detenidas desaparecidas. Es un homenaje a cada una de ellas, con sus nombres y sus rostros. Pero también es una reivindicación política de sus luchas y su compromiso militante. Les 30.000 presentes. Desde 1983 a hoy hubo intentos de impunidad que la lucha popular resistió. Antes de caer, los militares dictaron su ley de autoamnistía. En 1985, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se enjuició solo a tres de las cuatro juntas militares. En 1986 y 87, también con Alfonsín, se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida. En los 90 llegaron los indultos de Menem. Y en 1998, la derogación trucha de las leyes de impunidad. Solo con la lucha de años, más el empuje de la rebelión de diciembre de 2001, en 2003 recién logramos, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la nulidad real y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017, derrotamos también en las calles al intento de la Corte, que aparte de no dejar firmes las condenas a los genocidas, trató de beneficiarlos con el 2x1. Esa batalla sin tregua del Movimiento de Derechos Humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó los intentos de impunidad. Hasta septiembre pasado, último dato oficial, logramos 1.088 represores condenados y otros 495 procesados. Es un triunfo democrático ejemplar, porque somos el único pueblo del mundo que logró que la justicia civil juzgue y condene un genocidio cometido por el propio Estado. Pero falta, siempre falta, porque el gobierno sigue sin abrir todos los archivos de la represión, porque siguen sin restituir todas las niñas apropiadas, porque las causas a genocidas y sus cómplices se lentifican y algunos mueren con impunidad biológica, como el empresario Carlos Blaquier. Porque se lo sigue beneficiando con la prisión domiciliaria. Y porque incluso se deja libre a algunos, como el represor Juan Carlos Fotea, que intervino en los secuestros de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y madres de Plaza de Mayo en la iglesia de Santa Cruz. Tanto ayer como hoy, hay un nexo directo entre ajuste y represión. La dictadura fue alentada por el imperialismo, financiada por el FMI y apoyada por las multinacionales y los capitalistas locales. Tanto acá como todo el Cono Sur, su objetivo fue bien claro: derrotar la lucha obrera y popular e imponer un modelo económico de entrega total del país. A sangre y fuego, cayeron a piques los salarios y aumentaron los ritmos de trabajo. Multiplicaron la deuda externa de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en 1983. Y estatizaron la deuda privada de los mismos grandes grupos capitalistas a los que hoy se sigue beneficiando con exenciones fiscales, el dólar soja o que son formadores de precios. Todos los gobiernos post-dictadura pagaron esa deuda fraudulenta a costa del ajuste, privatizaciones y entrega. Solo con la rebelión popular de 2001 se impuso un no pago parcial por más de un año, obligando a volcar plata a la ayuda social. Luego, Néstor Kirchner, que hablaba de desendeudamiento, pagó casi 70.000 millones de dólares. El colmo fue Macri, que en 2018 pactó un préstamo de 45.000 millones de dólares, el más alto en la historia del FMI, que como siempre terminó en fuga de capitales a través de los bancos. El gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que se pretende distinto, convalidó esa deuda trucha con el Congreso y la sigue pagando, incluido el nuevo canje de Massa, y encima con el FMI monitoreando toda la economía. Durante los 40 años de esta democracia capitalista pagamos, pagamos y pagamos. Pero al final, hoy la deuda supera los 400.000 millones de dólares. O sea, 9 veces lo que se debía al empezar a pagar en democracia. No es una deuda real, ni un préstamo legítimo a devolver. Es una estafa y las estafas no se pagan. Y la deuda viene de un ataque a los derechos humanos y democráticos. Por un lado, las medidas pactadas con el fondo nos traen más pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo y precarización, recortes de planes sociales, menos presupuestos para salud, educación, vivienda, política de géneros y diversidad. Por otro lado, profundizan el modelo de extractivismo, saqueo y contaminación ambiental. Así, con hambre, ajuste y entrega, no hay derechos humanos. Pero como ningún ajuste pasa sin represión, el Estado, con el fogoneo de las patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democráticos básicos, que han sido conquistados por la organización y la movilización obrera y popular. El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, los fueros de los delegados sindicales. Esta organización es la única garantía para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos. Con la pandemia, este gobierno no solo benefició a la salud privada en perjuicio de la salud pública, sino que les dio más poder de control social a la policía y a la gendarmería. Durante el 2022, entre gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y otros hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, sobre todo jóvenes y pobres. O sea, el Estado argentino comete un asesinato directo cada 20 horas. Las medidas y el relato del poder capitalista y sus voceros son pura hipocresía. Demonizan a las comunidades mapuches y otros pueblos originarios, los acusan de usurpar tierras y los reprimen incluso a las mujeres que defienden su territorio. Pero al magnate británico Joe Lewis lo dejan apropiarse del lago escondido, cerrar el camino público y atacar con su policía privada a quien intenta pasar. Y en Chubut, el emir de Qatar pretende apropiarse de la naciente de ese río, que irriga toda la provincia. Joe Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y mineras, las estancias inglesas, esos son los que usurpan nuestro territorio. Lo mismo sucede con los movimientos sociales que salen a reclamar. Mientras crecen la pobreza y el desempleo, el gobierno nacional y su ministra Tolosa Paz, que vive en un country, pretende anular miles de planes sociales, congelar los montos y recortar la comida a los comedores populares. Pero denigran y acusan a los piqueteros, que reclaman trabajo genuino. Y encima, el facho de José Luis Espert, defensor de la dictadura, pide cárcel o bala para los dirigentes. Es una instigación al ataque directo. Porque esos discursos de odio de clase, racistas, odio político, alientan crímenes de odio como el atentado a la vicepresidenta o los ataques a locales de partidos de izquierda, hechos que repudiamos sin excepción. En Jujuy, Salta, Río Negro, Chaco y otras provincias, los gobernadores elevan las multas y la persecución a la protesta social, mientras la justicia agrava las condenas. En Córdoba, la policía espía a las organizaciones en lucha. Por eso exigimos, basta de reprimir la protesta y perseguir a quienes salimos a luchar. Cierre de las causas contra activistas populares. Anulación de las mal llamadas leyes antiterroristas. Absolución a César Aracaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero. Libertad a Milagro Sala, Betiana Coliguán Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Buenhumil y sus hijes. Facundo Jones Walla y los obreros petroleros de Las Heras. Libertad a todos los presos políticos en nuestro país y en todo el mundo. En Córdoba y el Valle de Tras la Sierra, la violación de los derechos humanos es nuestro pan de cada día. Se mezclan y superponen las consecuencias de la dictadura y la imposición de un plan económico de hambre y saqueo con las nuevas violaciones a nuestros derechos, producto de la continuidad de aquellos planes y su actual implementación. La destrucción ambiental al servicio de las ganancias, el trabajo infantil al servicio del turismo, el trabajo en negro precario y la pobreza creciente, los casos de abuso policial y gatillo fácil. Los crímenes que tienen como protagonistas a los mandamases de la provincia, el crimen vial que mató a Alejandra Bengoa e hirió de gravedad a dos niñas, protagonizado por el ahora ex presidente de la legislatura, Oscar González, la violación seguida de muerte de Luana por parte de Diego Concha, director de Defensa Civil, las violaciones a su hijastra por Roberto Clavero, presidente del PJ del Departamento San Javier y presidente de la cooperativa SEMDO, son solo algunos de los muchos casos que hay en la zona y la provincia que muestran que el modelo de impunidad reinante para los genocidas se ha hecho carne para los políticos de turno. Como ocurre con los genocidas, solo obtendremos justicia si nos movilizamos. Por eso también rechazamos los actos oficiales del gobierno provincial y los municipios por falsos e hipócritas, porque solo buscan lavarse la cara recordando a los 30.000 pero sin mover un dedo para evitar las prisiones domiciliarias de los genocidas en lugares privilegiados de nuestro valle. Libre como el viento. Dame un segundo. Como tampoco hacen nada para resolver las lacras sociales del plan económico impuesto a sangre y fuego por parte de la dictadura, los empresarios y el FMI. Por el contrario, son tristes continuadores de las políticas que les 30.000 combatieron y por las que fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas y asesinadas. Sin ir más lejos, hoy nuestra provincia está cruzada por las heroicas luchas de docentes y personal de salud que reclaman por sus salarios, jubilaciones y condiciones de trabajo. Los trabajadores están luchando por estos derechos humanos básicos que nunca deberían ser cuestionados o puestos en peligro. Saludamos su rebelión contra el gobierno de Schiaretti y la podrida burocracia sindical que quieren mantenerlos con salarios de pobreza y condiciones de trabajo miserables. Toda la solidaridad con les docentes y el personal de salud. Cuestionamos a la corporación judicial y rechazamos su utilización para persecución política, según los vaivenes del poder. Pero digamos las cosas como son. A la actual Corte Suprema la votaron juntos el macrismo y el peronismo en el Senado. Que nadie se haga el sorprendido. Desde la Corte hasta el último juez de paz, este sistema judicial clasista y patriarcal no va más. Para avanzar hacia una justicia mínimamente democrática e independiente del poder político, los jueces, juezas y fiscales se deberían elegir por voto popular, por mandatos limitados y no vitalicios, revocables y sin privilegios. Por Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuente Alba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreira, Maxi Costecchi, Darío Santillán, Víctor Choque y tantos y tantas más, seguimos defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno la apertura y el acceso a todos los archivos de la represión, lo mismo a la Iglesia que sigue negando su complicidad. Así como las abuelas y la lucha popular ya recuperaron a 132 nietes, vamos por la identidad de todos los jóvenes apropiados. Se deben acelerar y unificar las causas contra genocidas, porque 1.023 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica. Como el 76% de los genocidas condenados está en su casa, decimos, basta de prisiones domiciliarias, cárcel común, perpetua y efectiva. Muchas expreses políticas, exiliadas, hijes y sobrevivientes reciben pensiones mínimas y no tienen obra social. Que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes. A 2 años de su desaparición, exigimos saber dónde está Tehuel. Repudiamos las pistolas Taser, esas picanas eléctricas que compraron Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y ahora también Aníbal Fernández. Exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Basta de gatillo fácil, razias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detención. Repudiamos el envío a Rosario de militares con la excusa de urbanizar barrios y demás policías y gendarmes con la excusa del narcotráfico. Junto al aparato estatal y los puertos privatizados, esas fuerzas represivas a las que quieren legitimar son parte del delito. También reclamamos la investigación y el no pago de la deuda externa. Decimos, fuera el FMI, sus planes de ajuste y sus monitoreos. Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud y educación. Como siempre, apoyamos todos los reclamos sociales que cruzan el país. Y asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las luchas del continente y del mundo. Estamos junto al pueblo hermano de Perú. Pese a la represión asesina que ya causó más de 70 muertes, sigue luchando para derrotar al gobierno golpista de Dina Boluarte y el Congreso corrupto, lograr la libertad de Pedro Castillo, poner fin al régimen heredado del fujimorismo, llamar a una asamblea constituyente libre y soberana y nacionalizar el petróleo y la minería. A la vez, exigimos al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno de Boluarte. Fuera a las tropas extranjeras de Haití, derecho del pueblo a decidir su destino. Justicia por las niñas asesinadas en Paraguay, aparición con vida de Lichita y libertad a Carmen y Laura Villalba. Y decimos, no a la guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN del este de Europa. Y por su disolución. Libertad a Julian Assange, perseguido por denunciar los crímenes del imperialismo. Repudiamos los bombardeos de Irán y Turquía contra el pueblo kurdo. ¡Viva la lucha de las mujeres y el pueblo iraní contra ese gobierno dictatorial! ¡Viva la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel! ¡Viva la lucha de los trabajadores de Francia contra la reforma antijubilatoria de Macron! Para cerrar este combativo acto popular, a 47 años del golpe genocida, repetimos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y como lo hicieron nuestros 30.000, seguiremos las luchas en las calles para cambiar este sistema de opresión y explotación. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros. No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI. Basta de criminalizar las luchas. ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Abajo ese gobierno golpista! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Ahora. Ahora.